Bien, me encuentro con Marcos, quien es presidente, socio fundador de la agrupación Canavicultora de Mendoza, para hablar sobre diferentes ejes. Se aproxima una movilización y también se están realizando diferentes concentraciones en tribunales para reclamar por los precios por cultivar. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio en la radio. Siempre nos apoyan de hace varios años. Contarte un poquito también de lo que está pasando en este momento, canábicamente hablando y socialmente también. Como dijiste vos recién, nos estamos juntando, la agrupación y gente que se siente afectada también por esa causa, en tribunales federales, en la calle España y Pedro Molina, específicamente en la U32, que es donde cualquiera de la gente que le encuentran plantas o tiene problemas con las plantas cae a ese lugar y es procesado ahí en ese lugar. Y bueno, es donde estamos yendo todos los viernes a pedir por esa gente que, por ejemplo, tenemos compañeros que están hace más de 70 días presos esperando a que los jueces puedan recién ver su causa. Y bueno, eso es lo que no queremos más, porque estamos conscientes de que hoy en día ya se está hablando de cannabis medicinal libre, de Expo en Buenos Aires, Expo acá en Mendoza, de gente que ya, o sea, como que ya está liberado en un montón de aspectos el tema del cannabis, bien visto, pero por otro lado siguen los compañeros presos por cultivar y siguen haciendo allanamientos mal hechos. Y con gente también, allanando gente que está encripta en el ReproCam. Entonces, bueno, es por eso que nosotros como agrupación no podemos mirar ya más a un costado y estamos yendo todos los viernes, estamos pidiendo que nos acompañen porque a veces somos muy poquitos. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es todos los viernes de 11 a 1 en calle España y Pedro Molina, que ahí es donde está Tribunales Federales y la U32, y bueno, y pidiendo por nuestros compañeros para que los liberen y esto deje de ser algo común, que metan preso gente por tener una plantita o gente que está encripta en el ReproCam por tener una planta, cuando ya en todos lados, como digo, vuelvo a repetir, hace poco, el sábado pasado, en la Feria Agro en Buenos Aires y acá también hubo Expo, donde se habla del cannabis libremente y cannabis medicinal a gran escala. Y tiene otro tipo de recepción. Y ahí nos metemos un poco en el tema de las legislaciones y de la ProCam. ¿Cuál es la situación acá en Mendoza? El ReproCam ahora está está como en stand-by, está en la guiado. De hecho, estamos también peleando por eso, porque hay muchas solicitudes que están, por ejemplo, la mía y la de muchos compañeros más, están como en un limbo porque hemos quedado a la espera de que nos habiliten esa parte, y estamos así hace 2 meses, así que está como caída la página. Es algo que también nosotros queremos y pedir que esto se agilice, porque bueno, hay gente que lo necesita, el aceite, y entonces esa es la situación. ¿De qué consta este registro? Es un registro en el cual vos te podés registrar y anotarte para poder cultivar plantas en tu casa medicinalmente, ya sea para un tercero o para vos mismos. Uh-huh. O sea, podés cultivar para vos porque tenés alguna dolencia, alguna enfermedad, uh-huh, o podés cultivar para tu mamá o tu papá o tu abuela, que en el caso que ellas no puedan cultivar, se lo podés cultivar vos en casa. Uh-huh. ¿Y permite tener cuántas plantas en casa? Permite tener de 1 a 9 plantas o 6 metros cuadrados, que es más o menos lo que se ha hablado en el registro del ReproCam. Eso es lo que por ahora se habla. Perfecto. Bueno, muy importante avanzar en esta área, pero todavía falta legislar en lo que respecta al uso recreativo del cannabis. Claro, sí, está como todo muy avanzado con el tema medicinal, pero nosotros queremos incluir todos los aspectos. Digamos, una regulación quisiéramos, si se podría, de todo y en todos sus usos. Totalmente. También, bueno, quería avisar que dentro de poco se hace la última marcha, que es la marcha nacional autoconvocada, es la última marcha del año, y se va a hacer el 24 de noviembre. Vamos a concentrar en el Parque Cívico y ahí vamos a marchar hacia el kilómetro cero para terminar en la legislatura. Perfecto. Y esta movilización, uh-huh, se va a hacer para reclamar justamente por, sí, lo que nos mencionabas recién. Por todo esto que te mencioné recién, por presos por cultivar, para que cambie todo esto, para que se agilice. No puede ser que hoy estemos en el 2021 ya hablando de cultivos medicinales a gran escala, expo por todos lados, y todavía estén pasando este tipo de cosas como presos por cultivar, y más que lo que queremos es que cambie todo esto, porque no puede ser que lo tengan hace 70, 75 días a estos compañeros nuestros y que todavía no hayan revisado ni nada de toda la información que pasó, o que todo lo que pasó. Eso es lo que no queremos que pase más, que sea rápido y que de última a esa gente se le dé esa posibilidad de poder esperar ese tiempo que ellos necesitan. Exacto. En sus casas, bien, con su familia y todo, y no presos hasta que ellos esperen y que puedan poder ver sus expedientes. Eso es lo que también nosotros no entendemos. Y estas estigmatizaciones que hay con respecto a las personas que hacen uso y consumo del cannabis, hablamos que nos recrean escenarios de siglos atrás. Claro, tal cual, eso es ya es historia. No puede ser que todavía haya gente que todavía esté pensando de esa manera, cuando ya hay estudios en el cual se está demostrando que el cannabis es bueno para un montón de cosas, y no solamente medicinal, sino también en la industria, porque ya se está demostrando en los primeros países de primer mundo que el cáñamo se está usando para todo de vuelta, así que está todo como volviendo a la normalidad, pero lo vemos muy lento. Esperemos que el gobierno se pueda dar cuenta de las posibilidades que pueda llegar a tener de cultivar cannabis, que creo que ya se están dando cuenta, pero no es solamente el negocio. Exacto. Tienen que abrirlo a todo, al pueblo y todo, y bueno, y estas cosas tienen que empezar a cambiar, por lo menos no tener preso compañeros 70, 75 días esperando a que ellos se le cante revisar su expediente. Eso, por lo menos, ya que le den la, no sé cómo se llama, pero es como que los puedan dejar esperar en su casa, porque sí, no son ni delincuentes ni nada, están cultivando una planta. Perfecto, muchísimas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes, y le agradezco siempre por darnos este espacio. Y bueno, nada, los espero el 24 de noviembre al mediodía. Esto va a ser la concentración ahí, y bueno, y también este viernes de 11 a 13 en tribunales.